Chesky está aquí encargándose de grabar. Y así que en casa pues podemos recordar estos momentos. Si alguna canción os ha gustado especialmente, pues la podéis cortar y ponerla de melodía en el móvil. Yo qué sé. Thank you. ¡Resuelve, por favor! Bueno, la música es un lenguaje, ¿no? Todos sabemos. Y podemos generar tensión o relajación, ¿no? Y en estos finales... ¡Por favor, resuelve! Hay una anécdota muy buena de que un músico clásico, no sé si era Beethoven o Bach o algo de estos, y con su hijo tenía una disputa, ¿no? Ponía un acorde disonante en el piano por la noche a altas horas de la mañana, claro, hay un acorde dominante, ¡pam! Y se volvía a acostar. Y su padre, que era Bach o Beethoven, no sé quién era, se quedaba así toda la noche en la cama, tengo que resolverlo, y bajaba el piano y lo resolvía. Hasta entonces no podía volver a dormir. Soy el hijo. Bueno, en verdad es pronto. No, en verdad es tardísimo. Bueno, hacemos una... Vale. Bueno, vamos a hacer un descansito. Volvemos en 10 minutos. Acabamos la... rematamos la faena. Sabemos que el premio especial hoy de cervezas ya hay dos pesquita, packs, ¿eh? Ya hay dos packs, ya. Ya está, ya tenemos el premio especial esta noche, ¿vale? Alguien se llevará esta noche el pack especial mezquita. Falta el de la... cava. Si llegamos... y habrán tres premios. Feliz cumpleaños.